grandilocuente y total que te intenté. Voy a seguir hasta acabar con este drama que me hace tan, tan mal. La vida espera.